Bienvenidos los representantes de todas las instituciones intermedias, concejales, público en general. Estos son días de emociones y sentimientos encontrados. Yo no pensaba estar acá, no debería estar acá. No debería estar discursiando, como me dijeron, porque eso implica que la oposición se segmentó y es un fracaso de la oposición. Lo siento como un fracaso, como lo sienten muchos de los que han trabajado mucho por unidad, aún sabiendo que el costo de esa unidad era alto. Hoy, distintas razones nos llevan a tomar decisiones encontradas, que entiendo son contrarias a lo que la gente nos dice, al mensaje que el pueblo votó, al mandato que nos dejaron. Y creo que el mandato nos genera la obligación de dejar mucho de lado cada uno de nosotros. La política implica que dejemos mucho de lado en función del bienestar general. Si intento ver el vaso medio lleno, voy a decir que anhelo que seamos capaces de encontrar puntos en común y que no se pierdan en discusiones estériles y que la búsqueda de consensos y de diálogo sea la regla. Esa búsqueda necesita imprescindiblemente ir unida al respeto a la palabra empeñada y a los acuerdos sellados. Esa regla, señor presidente, considero que debe ser la guía de todos los actores políticos en los próximos 2 años. No solo de esta posición atomizada, que va a tener mucho que aprender, obviamente, sino del Consejo Deliberante todo. Y también tiene que ser la que guíe las relaciones con el Ejecutivo. Yo me voy a tomar el atrevimiento de confiar en usted, presidente, la tarea de bregar por ello. Estoy convencida que el voto que la oposición le dio hoy para que ocupe esta responsabilidad genera también una responsabilidad institucional consecuente. Y vamos a necesitar del diálogo, del consenso, que si bien durante estos últimos 4 años entiendo que fueron perdidos en este recinto, estamos a tiempo de recuperarlos. Como decía al principio, son días de emociones encontradas. Somos privilegiados de poder celebrar 40 años de democracia estando sentados en estas bancas. Y eso se mezcla, obviamente, con lo que para muchos es una esperanza y un aire fresco de un nuevo gobierno. De un nuevo gobierno que votó la mayoría del pueblo. Este nuevo gobierno trae un cambio de paradigma. Trae ilusiones que la gente depositó, entendiendo que nos van a conducir a un buen puerto, pero también trae inquietud e incertidumbre, no lo vamos a negar. Sabemos que va a haber tormentas que se avecinan, que van a ser muchas y van a ser fuertes, y las debemos afrontar todos los argentinos, pero suponemos, muchos de nosotros, que es para bien. Eso nos obliga, y sobre todo a los políticos, a ser cautos, responsables, y tener presente todos que la herencia que dejó el peor gobierno de la historia es enorme. Los niveles de pobreza e inflación hacían décadas que no eran tan altos. Y también, cuando hablo de responsabilidad, tenemos que hacernos cargo. Los últimos 4 años, en este recinto, se dijo hasta el hartazgo que la culpa era de Macri. Después fue de la pandemia, de la sequía, de la guerra. Pero eso no es cierto. El miente que algo quedará llegó a su fin. Sabemos que tiene consecuencias nefastas para todos y para todas. Y necesitamos que no se haga responsable del gobierno actual de todo lo que viene. La herencia es enorme y pesada. Esta herencia y estas tempestades futuras seguramente van a tener repercusiones en el orden local. Y para eso se va a requerir una administración que sea eficiente, que sea moderna, que sea transparente, que también ocupe el tiempo en la búsqueda de consensos y de diálogo, y también que tenga una cuota de coraje y de audacia. Tiene que ser transparente porque el mundo va en ese sentido. El acceso a la información necesita ser la regla. Las cuentas tienen que ser claras, a la vista de todos. Necesitamos mecanismos que impidan esconder y manipular datos. Que la digitalización sea completa en la gestión municipal. Que la presencialidad sea para todos los agentes. Seguir manteniendo cotos de información inaccesible va a llevar a un estado ineficiente, alejado cada vez más, no solo de los mínimos de eficiencia, sino de la gente. El boletín oficial, la respuesta a las comunicaciones a este Consejo, el acceso a las licitaciones, las contrataciones y los decretos es hoy imprescindible y se sigue demorando. Y es la Administración Municipal la responsable de llevarla a cabo. Confío, hago votos para que estos 2 años lo pueda ver. Cuando digo que se necesita una administración eficiente, tiene que permitir con recursos propios hacer funcionar la maquinaria municipal. Sin dilapidar fondos innecesarios, menos fiestas y más médicos de guardia, más limpieza en las calles y menos derroche de merchandising, sueldos municipales que estén relacionados y sujetos a la inflación. Con el personal, con capacitaciones continuas, con equipamiento y vestimenta acorde a sus tareas, con menos pautas oficiales y con más escuelas en condiciones. Esta administración que la señora Intendente va a comenzar a gestionar a partir de mañana tiene que ser moderna. La velocidad de crecimiento de nuestro partido no permite que sigamos haciendo parche tras parche a las ordenanzas de planeamiento urbano y el uso del suelo. Es imprescindible dejar de legislar en particular como lo venimos haciendo, autorizando loteos, emprendimientos por doquier, algunos solo en función de beneficios particulares. Cada emprendimiento tiene que ser pensado, meditado. Necesitamos un Cañuelas realmente para los próximos 20 años que sean pensados. Y necesitamos que esta modernidad también respete el medio ambiente. Este recinto sancionó innumerables ordenanzas, entre ellas las ordenanzas de gestión de residuos y de arbolado público, que siguen sin ponerse en cumplimiento y en vigencia. Cuando digo que también tiene que ser basada en el diálogo y los consensos, estas son dos materias que el oficialismo viene reprobando en las últimas gestiones. Pero hoy hay una realidad adversa, y hoy se le va a hacer imprescindible. Después de muchos años, la posibilidad de sesionar en este Consejo queda de alguna forma a cargo de la oposición. El oficialismo perdió el quórum propio y necesita tender puentes y lazos con el Gobierno Nacional también, no solamente con nosotros. Es necesario e imprescindible dejar de ver al opositor como un enemigo. Las sociedades modernas tienen claro que no puede prescindir de nadie. Algo totalmente distinto a lo que se hace aquí. Hay cantidad de materias donde el gobierno local y la gestión provincial y local han dado muestras que necesitan una ayuda. Seguridad es una de esas. Tengo la suerte de poder estar en un espacio liderado por la que hoy es la ministra de Seguridad y confío que eso puede traer alguna colaboración, pero hay que pedirla. Por último, esta gestión, señora Intendenta, creo que va a tener que tener coraje y audacia. Usted va a tener que tener coraje y audacia. Va a tener que animarse a dar vuelta de timón a la forma de gestionar y administrar. El crecimiento de Cañuelas ya no va a estar basado en financiamientos de nación y de provincia ni en emprendimientos privados. Hay que achicar al Estado y hay que ponerlo al servicio de la gente. De mi parte, tenga la señora Intendente y todo su gabinete la plena convicción que yo pondré todo a mi disposición para que los cambios necesarios se lleven a cabo. Seguiré proponiendo los proyectos que considere necesarios. En estos años de trabajo legislativo tengo el honor, siento el honor, de haber propiciado algunos de los proyectos que sí se llevaron a cabo y que fueron tomados por el Ejecutivo. El apeadero del Puente es uno, el parque municipal es otro. Sepan también que seguiré siendo inclaudicable en el respeto de las normas y en legislar conforme a derecho. Dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. Haré todo lo que esté a mi alcance para estar a la altura del desafío y que entiendo que es doble. No solo tengo la misión de representar un sector al que pertenezco, que como ya dije es liderado por Patricia Bullrich, sino que tengo que seguir y quiero seguir representando a los cañuelenses, no solamente a los que me votaron, sino a todos. Quedan 2 años de trabajo por delante. Espero que pueda ser un trabajo armonioso y cordial. Les doy la bienvenida a todos los nuevos concejales y les deseo éxito en la gestión. Nada más.